plenamente. ¡Vaya! Así es que... ¡Chaua! ¡Chaua, chaua! ¡Ama que ha ido! ¡Mira cómo me tiene! ¡Me pusiste a bembeo! ¡Y sin querer serlo! ¡Fui parte de... Yeah.